¿Qué esperabas que pasara? Que me quedara llorando tirado en algún rincón. Que viviera como si la vida se me acabó. No es así, yo sobreviví. Y confieso que no fue fácil recomenzar. El olor de tu adiós fue difícil dejar atrás. Porque yo de verdad te amé. Sabes que todo te lo entregué. Pero tú nunca hiciste igual. Me jugaste y creíste ganar. Mas el mundo tantas vueltas da. Hoy las cosas han cambiado ya. Y te veo pagándolo todo. Mejor que a ti me va. Unos dicen que ha sido el karma. Y la vida enseña que lo que siembras cosecharás. Te juro que yo jamás te he deseado más. Pero ese es el pago por tu pecado. Y confieso que no fue fácil recomenzar. El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás. Te amé, sabes que todo lo entregué. Pero tú nunca hiciste igual. Que jugaste y creíste ganar. Mas el mundo tantas vueltas da. Y las cosas han cambiado ya. Yo te veo pagándolo todo. Mejor que a ti me va. Mejor que a ti me va. Mejor que a ti me va.